Nos acercamos al carnaval. Si ayer estuvimos hablando de las carrozas de Marcilla, hoy nos vamos a acercar a una figura que se da en la Ribera muy importante. Por un lado, vamos a poder conversar con Marisa Márquez, desde Tudela, concejal, que le hemos podido escuchar anteriormente y que viene pues a representar una figura muy importante. Será mañana cuando comience, será la Cipotera Mayor. Bienvenida, Marisa Márquez. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Desde Tudela viajamos hasta Cascante, donde está con nosotros Víctor Hernández, coordinador cultural, que nos va a hablar de los zarrapoteros. Víctor Fernández, bienvenido a la programación local. Buenos días, Paul. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Y desde Cintrónigo podemos escuchar a Casto Albero, concejal, que será quien nos hable de la figura del zarramusquero. Bienvenido, Casto Albero. Muy buenos días. Y gracias a los tres por estar con nosotros, pues al final son figuras del carnaval que solo existen en la Ribera de Navarra y que al final es una tradición muy bonita. En primer lugar, Marisa Márquez, pudimos estar en la Peña Beterri cuando se presentaba, se desvelaba el secreto que durante 24 años pues han pasado personas como Jesús Rota, Alberto Aguado, Alberto Gualde, Fernando León, en fin, Tito Zamorano, la última, Igor Tantos, que nos encontrábamos. Marisa Márquez, ¿cómo te sentiste y qué representa para ti ser la Cipotera Mayor en Tudela? Pues muy ilusionada, es algo que no me esperaba para nada y me hace mucha ilusión que me hayan podido dar esta oportunidad de tener ese momentico y ese reconocimiento, más en una fiesta que la siento como muy, muy mía, ¿no? Muy de siempre, muy de Tudela. Entonces participar como protagonista pues es un lujo. Cuando hablamos de esta figura, pudimos leer que en 1994 se creaba esta figura de Cipotero Mayor con el fin de realzar más a estos personajes. ¿Qué podemos hablar de esta figura, del Cipotero Mayor, Cipotera en este caso? Bueno, pues se recuperaron los gaiteros, la comisión de festejos que se hizo para ello, tanto Beterri como Icastola, como los gaiteros, como la fanfarre Kirkir. Recuperaron ese personaje tradicional que son los cipoteros y le han ido cada vez pues poniendo pues, todos esos personajes, ¿no?, protagonistas de ese día, desde el capirote al cipotero mayor, que es una forma de dar comienzo más oficial a ese carnaval con un pregón, ¿no?, con un cohete. Yo creo que es bonito y que forma parte de la tradición tudelana y hay que conservarlo y darlo a conocer, que hay mucha gente que todavía no lo conoce. El año que viene cumplirá 25 años, o sea que entendemos que también será un año bonito, pero de momento nos quedaremos este viernes. ¿Ya tienes preparado lo que vas a decir en el pregón? Más o menos sí que lo tengo recogido. ¿Y qué quieres reflejar? Bueno, pues yo creo que hay que reflejar que es una fiesta para todos y para todas, que son unas fiestas para disfrutar, para quitarse las vergüenzas. Hay que reconocer el trabajo de estas entidades sociales, como decía, de Beterri, de Castola, de Quilquí, de Gaiteros, que están haciendo por recuperar y mantener la fiesta, poniéndole música, poniéndole baile, la polca, carnaval, y también que es un momento de convivencia, de respeto. Todo eso estamos vendiendo y la ilusión que me hace estar ahí. Pues se está trabajando de esa forma. Como estamos hablando hoy, queríamos recoger estas figuras diferentes y si hablábamos de que el cipotero tiene un atuendo diferente, ¿qué podemos hablar del atuendo que va a llevar el zarrapotero y de los diferentes personajes que se dan cita en Cascante? Víctor Hernández, coordinador cultural. Bueno, nuevamente buenos días. Sí, la verdad es que has hablado de que es una figura típica de la Ribera, pero en nuestro caso el zarrapotero tiene una cierta inspiración a los carnavales del Baztán y de Elizondo. Entonces es una vestimenta blanca y lleva una serie de tiras de diferentes colores y un sombrero. Entonces cualquier persona de nuestra localidad se puede disfrazar y acompañar a los gaiteros que van con los gigantes especiales de carnaval hasta la Plaza Sánchez y ahí se da una serie de chistorra y tostadas con aceite y ajo para todos los vecinos de la localidad que quieran acudir. ¿Esto estamos hablando? ¿Qué será? El viernes a partir de las 8 de la tarde. El viernes a partir de las 8 de la tarde. Y de Cascante nos desplazamos hasta Cintrónigo, donde, como comentábamos anteriormente, su concejal Casto Albero ya nos está escuchando. ¿Qué podemos hablar de la figura del zarramusquero, Casto Albero? Buenos días. El zarramusquero realmente no es un personaje único, sino que cualquier persona puede ser zarramusquero. El zarramusquero son personas que van tapadas, que salen a manchar a las personas que van sin disfrazar. Como te digo, cualquiera puede ser zarramusquero, y este año está un poco animando a la gente a participar porque es una tradición que en los últimos años ha ido a menos. Entonces, este año para el viernes le hemos titulado Viernes de Zarramusqueros y hemos hecho unas distintas actividades para que la gente se anime. ¿Cómo es ese disfraz? Si desde Cascante nos estaba explicando Víctor, ahora le preguntaremos también a Marisa, ¿cómo es ese personaje? ¿Qué atuendo debe de llevar, Casto? Últimamente se ha caracterizado un poco por llevar un buzo azul y con la cara tapada, pero cualquier vestimenta puede servir. Lo que se hace es coger ropa vieja y sobre todo taparse la cara porque si no te pueden manchar. No tiene una vestimenta característica. Marisa, ¿qué podemos hablar del cipotero? Porque solo hay un cipotero mayor, pero sí que es cierto que hay más personajes que pueden llevar un similar disfraz. Todas y todos los que vayan al desfile de cipoteros tenemos que ir vestidas de cipoteros, como toca. Y es muy fácil. Coges una camisa de colorines, la malla, mativa y hortera. Te pones un pantalón blanco o negro, unas albarcas o unas botas, un pañuelo anudado con los cuatro nudos en la cabeza y una máscara. Y la vara con sus cascabeles y con su botana. ¿Tanto para hombre como para mujer es el mismo atuendo? Es el mismo. ¿En vuestro caso también, Víctor, en Cascante es lo mismo? Sí, tanto para hombres como mujeres es la misma indumentaria. ¿En Cintrónigo entendemos que también, Castro? Sí, igual. Pues si os parece, ya que hemos comprobado un poco lo que son esas indumentarias, por un lado ese pantalón azul que es un buzo, más blanco podríamos determinar el zarrapotero y por otro lado, muy colorido hemos entendido el que es el cipotero, ¿no? Sí, así es. ¿Víctor? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues nos vamos a ir un poco a desgranar lo que más os apetezca destacar de vuestro programa. Marisa Márquez, empezamos por Tudela. Bueno, creo que en Tudela los actos principales donde todo el mundo y cada vez más y de entidades y colectivos más variados participan son los desfiles que hay el sábado y el domingo y los cipoteros, que es el comienzo con ese desfile, con ese pregón, con esa chistorra y esos bailes populares y la polca de carnaval que se baila siempre en la Plaza de Mercadal. Vamos hasta Cascante, Víctor. Bueno, pues nosotros ya hemos desgranado el primer acto y hay que decir que el sábado era un día un poco flojo porque se limitaba la gente a desfilar con sus disfraces, pero hemos incorporado un concurso para grupos y para parejas e individuales de baile, de danza, en la Plaza de los Fueros. Entonces participan diversos grupos, o como bien hemos dicho, o en categoría individual o por parejas, e interpretan pues una danza disfrazados, ¿vale? Uh-huh. Y luego todas las personas que participan tienen 50 euros de premio y luego sería 300, 200 y 100 euros el primero, segundo y tercer premio. ¿50 euros solo por ir a bailar? Ya. Sí. ¿Tiene que ser por parejas o individual? O por grupos, que en este caso es para todo el grupo. Muy bien. Nos vamos hasta Cintrónigo. ¿Qué podemos destacar del carnaval? Pues como comentábamos antes, lo que más me gustaría destacar es el Viernes de Zarramusquero, porque no podemos permitir perder una tradición como es esta. Entonces lo que hemos programado para el viernes sería a las 8 una quedada de zarramusqueros con pasacalles con la charanga hasta la Plaza de Ayuntamiento, donde los quintos del 99 encenderán la hoguera, harán el pregón y lanzarán el cohete y además estarán acompañados también por los gaiteros. También se va a hacer una chistorra popular solo para las personas que vayan disfrazadas. Muy bien. Y luego más tarde pues saldrá de nuevo nuevamente la charanga. Eso el viernes. Luego el sábado se dedica un poco más a los niños. Tenemos un desfile infantil por la tarde con una fiesta infantil en el polideportivo y luego por la noche hemos hecho una fiesta de carnaval joven para los jóvenes del centro juvenil, que es igual un poco donde más está perdiendo la tradición de los carnavales, donde tendrán DJ, tendrán toro mecánico y luego nuevamente por la noche saldrá la charanga. Y ya el domingo tenemos un plato fuerte como es el gran desfile de carnaval, que será por las calles céntricas de Cintrónigo, donde dividimos el desfile en tres categorías, como son la categoría de carrozas, los grupos de animación y la categoría infantil. Hay tres premios por cada categoría y todos los participantes tienen un detalle. Y luego por la tarde ya tenemos otra vez una nueva salida de zarramusqueros con la charanga y a las 7 el entierro de la sardina, que es portado por los niños que ganan en la categoría infantil. Que hemos podido ver que la Escuela de Artes de Corella es la que os ha hecho ese diseño, ¿no? Sí, así es. Antes nos lo hacían desde el Instituto de Cintrónigo, pero quien lo gestionaba era el profesor Fernando Guadilla, que quiero agradecérselo, y como ahora está en Corella, pues la hacen desde la Escuela de Artes de Corella. Desde aquí también agradecerles su trabajo. Qué bien os viene, ¿eh? Sí. La verdad es que antes la sardina era más sencilla, se hacía como se podía, pero ahora realmente es muy bonita y muy trabajada. Ronda final de carnavales. Marisa Márquez, ¿qué quieres decir más que para la ciudadanía de Tudela de la Ribera? Que os esperamos a todas y todos el viernes a las 8:15, disfrazados de cipoteros y de cipoteras y de lo que queráis, pero que a disfrutar de ese fin de semana. Que lo pases muy bien en tu pregón, que entendemos que vas a estar muy bien acompañada y, bueno, a disfrutarlo, porque esto solo pasa una vez, ¿entendemos? Sí. Muchas gracias. Gracias, Marisa Márquez. Víctor Hernández, coordinador cultural en Cascante. Bueno, que os esperamos también a todos y todas y que la gente pues tenga un comportamiento cívico porque la fiesta es para disfrutar y para hacerlo en distensión y buen ambiente. Me parece muy bien. Oye, y desde Radio Cierto, ¿vais a preparar algo? ¿Estáis preparando algo? Sí. Vamos a preparar por la noche, vamos a pinchar en los bajos de los jubilados. Muy bien, muy bien. ¿Quién va a estar de Anselmo? ¿Va a estar por ahí también? Sí. Bueno, pues buena música asegurada. Por cierto, que en nada también abordaremos esos temas. Sidoní, un gran concierto también. 6 de mayo, creo recordar. 5 y 6 de mayo. 5 y 6 de mayo. Gracias por haber estado con nosotros, Víctor Hernández. Y por otro lado, lo mismo a Casto Albero, que también ha estado con nosotros desde Cintrónico, conexión telefónica. Esa noticia de última hora que nos puedes contar. Pues muchas gracias a vosotros y yo animar a los ciboneros y a ciboneras a no dejar perder una tradición como son los zarramusqueros y a salir y disfrutar el viernes con todos los actos programados. Gracias, Casto Albero desde Cintruénigo, Marisa Márquez desde Tudela y Víctor Hernández desde Cascante, hoy en el estudio central de Radio Tudela. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros. Especial